Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Cuatro personas han perdido la vida en los tres accidentes mortales ocurridos en toda España durante el fin de semana. En Andalucía, un siniestro con un fallecido. Se trata de un motorista que perdió la vida en la madrugada de este domingo en Sevilla en una colisión con un camión a la altura de la salida al municipio de Camas, cerca del puente del Alamillo. Y el Hospital Carlos Saya de Málaga ha activado el protocolo de actuación contra el ébola tras aparecer un caso sospechoso. El paciente, que ha estado recientemente en Nigeria, presentaba fiebre alta en el momento del ingreso, por lo que se han activado los protocolos de aislamiento preventivo establecidos hasta que se obtengan los resultados que confirmen o descarten la enfermedad. En Algeciras se va a celebrar este lunes el juicio por la denuncia de una extrabajadora municipal de Los Barrios contra el alcalde por insultos, acoso, coacción e intimidación. Susana Torrejón. Para Juan Carlos Heredia, este forzudo campogibraltareño, ser Hércules y participar en la promoción de esta película no es algo nuevo. Ya apareció en la cuarta entrega de Torrente. Ahora... Cambiamos de asunto. Los padres del niño británico con un tumor cerebral hallado en Málaga pasarán este lunes a disposición de la Audiencia Nacional en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por Reino Unido. Los padres sacaron a su hijo de un hospital londinense sin el consentimiento de los médicos. Ahora, el menor, que tiene 5 años, se encuentra ingresado en el Hospital Materno e Infantil de Málaga. Está estable y, de momento, su vida no corre peligro. Y esta semana se va a celebrar la comisión mixta entre Marruecos y la Unión Europea para poner en marcha el acuerdo pesquero. Se ha adelantado al 4 de septiembre a petición de Bruselas. Las discusiones se centrarán en las licencias y las modalidades para aplicar el apoyo al sector. Lorenzo Benítez. Se da la circunstancia de que algunos armadores han empezado a pagar las licencias, pero Marruecos no piensa descontar ese dinero del mes y medio de parón que llevamos desde que el rey marroquí ratificó el acuerdo a mediados de julio. El presidente de los armadores andaluces, Pedro Maza. Nosotros no queremos perderlo, nosotros ya lo hemos reclamado, ya se lo hemos trasladado a nuestra administración y por supuesto vamos a seguir insistiendo. La comisión mixta entre Marruecos y la Unión Europea se ha adelantado al próximo 4 de septiembre. En lo político, los socialistas andaluces han iniciado el nuevo curso y lo han hecho en la localidad cordobesa de Priego. El PSOE ha hecho un llamamiento al Partido Popular Andaluz para que apoye la creación de planes que favorezcan el crecimiento económico de Andalucía y se fomente el empleo, sobre todo entre los jóvenes menores de 30 años y los parados con riesgo de exclusión. A esta hora tenemos 22 grados en Sorbas, Almería, 24 en Cortegana, Huelva y 26 en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en la provincia de Córdoba. Las 12 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.